El gobierno nacional acaba de firmar un acuerdo para la explotación de hidrocarburos en la zona de Neuquén con la multinacional Chevron. En la reserva de Vaca Muerta se utilizará un mecanismo que requiere la utilización de arena y millones de litros de agua dulce. Esta explotación de los llamados hidrocarburos no convencionales, shale en inglés, perforará rocas para extraer petróleo y gas. Y más allá de todos los informes que el Instituto Nacional del Sector trate de instalar en los grandes medios, explicando las bondades económicas y ambientales del nuevo chiche energético, surgen unos cuantos interrogantes sin la respuesta adecuada. El primero es el hecho político. El acuerdo con una multinacional que en Ecuador y con nombre Texaco dejó un desastre ambiental y fue condenado a pagar miles de millones de dólares para indemnizar su tenebrosa negligencia. Lastre que, por supuesto, Chevron ni hablar de ello, con esa cínica lógica de las multinacionales. Lo raro es que tampoco a los funcionarios del gobierno argentino pareció importarles mucho el detalle. Prevaleció el pretexto de siempre. La explotación de los recursos no tradicionales requiere tecnología que las empresas nacionales nunca tuvieron intención de desarrollar. Excusa que, dicho sea de paso, también se usó en Venezuela, donde PDVSA tiene acuerdos con Chevron por 2.000 millones de dólares, y por la damnificada República del Ecuador, para justificar la futura concesión del Parque Nacional Yasuni, una reserva amazónica protegida, para darle en explotación a multinacionales chinas. Las otras dudas son ambientales. Utilización de agua dulce en los pozos en cantidades no determinadas, la contaminación del agua potable, el uso de aditivos que nos quieren convencer que no entran en contacto con el medio ambiente y otros detalles preocupantes a futuro. El otro hecho derivado de la firma del acuerdo y sus supuestas cláusulas secretas fue la desmedida represión ordenada por el gobierno provincial neuquino y ejecutada obedientemente por su nefasta institución policial. La represión fue justificada por funcionarios del gobierno nacional, no solo minimizando la protesta de los sectores que salieron a manifestar legítimamente su desacuerdo con la firma de la multinacional Chevron y el sistema de extracción en Vaca Muerta, sino que además descalificaron a los reclamantes, olvidando los antecedentes de la policía neuquina y que el poder político de esa provincia ignora los acuerdos firmados en protocolos nacionales para el control de las manifestaciones. Hay un retroceso notable en este sentido, y el gobierno se ha ido desentendiendo del eje de no represión. Esto ya empezó a vislumbrarse con la ley antiterrorista, la cada vez más creciente criminalización de la protesta social. Recordemos, dos militantes sociales, Esteche y Lescano, del grupo Quebracho, han sido condenados a prisión. Sumamos a ello la permisividad con gobiernos provinciales que reprimen la protesta: Jujuy, Formosa, Catamarca, Chaco, Tucumán. Demasiadas vidas perdidas en las luchas populares han sido consecuencia de estas criminales acciones. No permitamos, como sociedad, este retroceso político. Oyentes, buenas y soleadas tardes. La música de inicio la trae Peteco Carabajal, de su disco Aldeas, Padre de mi corazón. Thank you. madre del amor, celebración de la raíz, patio seguro en la niñez, pecho de tierra para mí. Ya que multiplicó la siembra en frutos de hermandad, bajo tu rama, sombra y luz, siempre sentimos la verdad. Tal vez el acto más feliz que un hombre pueda disfrutar es cuando escucha que a él también un hijo le dice papá. Madre de mi corazón, te cantaré siempre feliz por enseñar, por descubrir este camino que hay en mí. Hombro yo sentí tocar el cielo y ser un rey, ya nunca más volví a ostentar con tanto orgullo ese poder. Esta vida hay que pensar a tiempo, hacer y respetar, y no esperar a que no estés para aprenderte a valorar. Qué triste es todo si te va la noche larga sin tu voz, azul oscura como el mar, la ausencia tiene ese color. Madre de mi corazón, te cantaré siempre feliz por enseñar, por descubrir este camino que hay en ti. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Hoy es martes, son las 5 y 5 pasadas de la tarde y esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta La Plata, FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto es el 451-6917. Correo electrónico radionautafm@gmail.com. Y en la web en radionautafm.wordpress.com. Desde el sábado estamos otra vez en el aire. Para que veamos que, como todo lo que significa explotación capitalista, en todo lo que significa explotación capitalista la tendencia es globalizada, vamos a hacer un viajecito imaginario hasta Europa, donde el gobierno español está, y cuando no, decidido a facilitar que las empresas multinacionales exploren los recursos subterráneos del gas peninsular. Esta decisión se enfrenta a las protestas de un nutrido movimiento social que está lógicamente en contra del sistema conocido como fracking, que es la fracturación hidráulica, sistema que permite liberar el gas de la roca a base de inyectar agua a presión junto con arena y productos químicos. El mismo sistema que se va a utilizar en Neuquén para la explotación de petróleo. Este procedimiento reconocen que es agresivo y en algunas explotaciones ha originado contaminación de acuíferos e inclusive actividad sísmica. El gobierno español aprobó remitir a las Cortes de Justicia un proyecto de ley de evaluación ambiental que seguramente servirá para estudiar los impactos de los proyectos que usen la técnica del fracking. El proyecto refuerza el control e intenta calmar a los críticos españoles, dándoles garantías ambientales. Pero la intención, lógicamente, no es solamente eso. La intención seguramente es dar cobertura legal a esta polémica técnica de extracción de gas no convencional, una perspectiva necesaria para un país que importa el 99% de los hidrocarburos que utiliza. En este sentido, también van países como el Reino Unido y Polonia, que con estas técnicas impulsan proyectos para reducir su dependencia energética. Hay países como Francia y Bulgaria que, por ahora, no permiten la utilización de estas técnicas extractivas. Hay un detalle que el proyecto de evaluación no contempla, sin embargo, y es qué pasará con los permisos ya concedidos de explotación que no han pasado por la evaluación ambiental. Los activistas de Greenpeace, por ejemplo, opinan que la ley no tendrá carácter retroactivo. La Comisión Europea se mostró ambigua en ese sentido, asegurando que no puede decirles a los países miembros si deben o no usar el fracking, pero sí tiene previsto elaborar una normativa que fije cómo hacerlo para evitar el impacto en el medio ambiente. Como se ve, en nombre de la creación de empleos y la independencia energética, el capitalismo seguirá avanzando vorazmente con su apetito depredatorio. El planeta, sus habitantes, su naturaleza. Bien. Y gracias. Vamos ahora a otra cosa más agradable y la música llega con Bebo y el Cigala, 20 años. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día la noche. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de de tu vida. Un día vengamos ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo, ay, ay, ay, que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Estamos a punto de asistir a otra agresión imperialista, otra vez con la estúpida excusa de la libertad y la democracia, que sabemos ocultan un sinnúmero de intenciones e intereses del imperialismo norteamericano y sus aliados, esta vez encarnados por el siempre listo Israel y por el socialista francés François Hollande. Nuevos crímenes de guerra seguramente provocará la agresión occidental a Siria, y como en la invasión a Irak, serán el uso de armas químicas las excusas esgrimidas. El secretario de Estado John Kerry aseguró tener pruebas que el ataque químico en zonas rebeldes sirias fue cometido por el régimen de Bashar al-Assad. Es más, extrañamente dio cifras exactas: 1.429 muertes, ni una más ni una menos, y entre ellas 426 niños, para impactar aún más en la noticia. Ahora, nos podemos preguntar cuáles son las verdaderas intenciones de las potencias agresoras, cuando indudablemente no es el régimen dictatorial de al-Assad el motivo central de la invasión. Estados Unidos y sus aliados están acostumbrados a apoyar regímenes peores que el sirio, siempre y cuando sean gobiernos títeres. Las muertes por el suceso químico tampoco es la razón. En Egipto hubo un igual número o superior de víctimas cuando la dictadura militar reprimió manifestantes, y ninguna de las potencias occidentales ha planteado invadir Egipto. Es indudable que a los intereses económicos hay que sumarle otros objetivos a la actuación imperial, objetivos que quizás alcancen a extender el conflicto a una guerra contra Irán, a pesar de que en ese país ha cambiado el régimen después de las últimas elecciones. Aparte de las apetencias económicas y el estratégico enclave geopolítico, quizás la especulación sea la de crear en la zona regímenes musulmanes de radicalizado fanatismo que desestabilicen a Rusia. Sabemos que los rusos tienen fronteras con países musulmanes con grandes recursos energéticos. Pero, ¿es suficiente esto como argumento para impulsar un conflicto bélico que puede traer consecuencias mucho más graves que un polvorín circunscripto geopolíticamente? China también tiene la palabra en este entuerto, y no será agradable de ninguna manera escucharla. Vamos con la música, Creedence Clearwater Revival, un clásico, Susie Q. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Y a propósito de las temáticas de libertad sexual que se están viendo en populares tiras diarias de los canales de aire, siempre tan conservadores, vamos a recordar cuando se estigmatizaba la condición homosexual con la aparición del virus de inmunodeficiencia en los años 80, hasta los primeros años de este siglo. Este suceso y su corpus seropositivo nos mostró los procesos de cambio dentro de la cultura del capitalismo en Latinoamérica como un nuevo escenario de la liberación sexual con los límites burgueses permitidos, lógicamente, y también cómo las nuevas tecnologías comunicativas fueron o se convirtieron en los canales que posibilitaron que las sexualidades diferentes trataran de poner en el centro del escenario social su utopía libertaria. El escritor chileno Pedro Lemebel, con su pluma militante, anticipa una visión de cómo la errancia viajera de las comunidades disidentes hará que las comunidades latinoamericanas se identifiquen con la figura del extranjero. En Loco Afán, crónica de Sidario, el chileno toma nota ante la amenaza cero positiva que no solo estas únicas disidentes mueren por el virus, sino que además su presencia reclamando libertades corre el riesgo de quedar eclipsada y subordinada a la estampa del macho gay. ¿Y cómo te van a ver si uno es tan refea y arrastra por el mundo su desnutrición de loca tercermundista? ¿Cómo te van a dar pelota si uno lleva esta cara chilena asombrada frente a este Olimpo de homosexuales potentes y bien comidos que te miran con asco, como diciéndote, te hacemos el favor de traerte, indiecita, a la Catedral del Orgullo Gay? Y claro, las tiras de moda solo nos muestran la libertad sexual políticamente correcta, o la de las clases acomodadas que en la televisión se miran y sobre todo miden bien de rating. Vamos a escuchar Mandolín por la uruguaya Ana Prada. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí.

no encontrará refugio y que su infelicidad le ocasionará un estallido de salvaje desesperación que al final desatará sus infiernos. Una jovencísima Jodie Foster será la partner que se siente inicialmente atraída por la inquietante personalidad de Travis y luego lo rechaza al percibir su fanatismo, su desquicio sentimental y sobre todo su latente peligrosidad. El guion de este gran film es de Paul Schrader. Martin Scorsese, como en Toro Salvaje, otra de sus grandes obras, retrata aquí la incomunicación como regla de conducta, la soledad que crea la gran ciudad, la diferencia entre los sueños y la cruel realidad, la violencia subterránea y su explosión individual. Un secundario de lujo es Harvey Keitel como un caficio callejero, y la música de Bernard Herrmann conmueve hasta el tuétano. Si un fin de semana tiene tiempo, acuérdese de Taxi Driver, una película turbadora, pero que encanta. Vamos a escuchar a Papo, Blues de mi guitarra. Se me aclara todo a mi alrededor. Es como escuchar distinto, es como escuchar mi voz. Cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón, de las notas en sus cuerdas hay una conversación. Mi guitarra y yo tenemos una extraña relación. No me gusta darle efecto ni modificar su voz. Sonido así es perfecto, y así es como quiero yo. ¿Cómo está sonando ahora? No hace falta distorsión. Aquella noche cuando ella apareció, desde entonces me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos a algo común entre los dos. Pensé en cambiarla por otra, de calidad superior. Yo nunca te dejaría, porque hay algo entre los dos. No es solo una melodía, es una conversación. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, el presidente francés François Hollande, hoy aliado incondicional del imperialismo yanqui, que se ha vuelto a poner las pilchas de guerrero. Ya estaba Francia embarcada en una expedición bélica en el norte de Mali y ahora está apoyando la aventura capitalista en Siria. El mandatario francés pertenece al Partido Socialista y aunque sabemos que esos adjetivos en los partidos europeos no reflejan en estos tiempos ningún paradigma ideológico y están totalmente entregados a los bloques financieros de poder, uno por lo menos espera que tengan una cierta pulcritud ética. Vana esperanza en el caso de Hollande, que habrá considerado los conflictos sociales que puede originar en Francia el ataque a un país de mayorías musulmanas. Le recordamos que la periferia de París puede arder como hace 2 años. ¿O será esa también la intención del francés? Vamos a salir de algo tan desagradable y vamos a la música de Jane Birkin y Serge Gainsbourg. 69, Anerotic. Leur lit par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Gainsbourg et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année, et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Miles de veces nos han contado a todos, taladrado la cabeza con los muertos, bla, bla, bla, los asesinados, los fusilados, picaneados, torturados, desaparecidos, prendidos fuego por la dictadura militar de los años 70. Todos sabemos, aquello fue una verdadera mierda. Después de 30 años, esta tarde de frío, la locutora de TV dijo al aire que le habían desaparecido una hija y lo mantuvo oculto durante 30 años. De aquella época quedaron en nuestro corazón un manojo de hombres que son ejemplos. Desde su ausencia los hemos leído toda la vida, los imitamos, los copiamos, soñamos con conocerlos. Walsh, Santoro, Haroldo, Urondo, Bustos y otros. Nos hablaron a través de documentales, de conversaciones de bar, de las salvajadas cometidas por los militares. La última, la guerra de las Malvinas. A esto voy. Soy un hombre pobre, respetuoso, pero no tengo memoria ni tengo nada que ver con estos mártires literarios y sociales. Mi admiración y respeto, pero no quiero saber de ellos. Toda la vida la misma historia. No estoy comprometido. Soy un vendedor ambulante devenido ex repositor de supermercado. No me interesa comprender la coyuntura política de aquellos años. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis primos, ni nadie del barrio de Los Pinos en Berazategui, donde vivo, tienen nada que ver. Es el barrio de los estúpidos. Suena duro, pero no es nuestra historia de vida. Para nosotros no hubo ni habrá política. Nadie levanta un museo en nombre de nuestros muertos, que continúan muriéndose ahora mismo mientras escribo esto. Nadie levantó un museo jamás en las puertas del Coto, donde nos explotan actualmente. El resarcimiento estatal no funca con nosotros. No leí. Leí la biografía de Loco Gatti. Deberían leerla. No creo en Dios, no creo en los militantes, no creo en la revolución. Millones de veces me hablaron de los muertos del 70. Perdonen, no comulgo, no me importa. Para mí son solo escritores de ficción, como Truman Capote o Allen Ginsberg y su aullido. El Che, ni un pelo me mueve. Para mí es una estampa serigrafiada. La vida siempre se pone en contra, cuesta arriba, como los puentes levadizos. No hay tiempo para pensar en mártires, ni para leerlos. La vida te clava como la espina de una rosa y dedícate a sangrar. Puentes levadizos de Washington Cucurto. Vamos a la música, el Cholo Berrocar. Que hasta me imaginé que si tú me dejabas no iba a poder vivir, pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Nueva pasión yo tengo y me siento feliz, olvidando las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. cuando tú me dejaste, sentí en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar, y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Radionauta FM 106.3. Y ya nos estamos yendo, es el final de Prohibido Cumbia y vamos a dejar paso a las noticias que trae el equipo de Una Tarde Cualquiera. Nosotros retomamos nuestro rumbo diario, pensando como siempre que mañana encontraremos un mundo más justo y más dispuesto a ser feliz. Los Yorks, Charo. Camino siempre por el lugar donde juraste nunca olvidar, oh Charo. Te pude dar, Charo, Charo. Oh, oh, te la quise dar y tú no quisiste aceptar, Charo, Charo. A Charo nunca la olvidaré, lo que pasamos recordaré, oh Charo.